Y el día de hoy vamos a hablar de un tema central en el crecimiento espiritual. Vamos a hablar de cinco prácticas durante 5 domingos. Empezamos el domingo anterior. Hablamos de la importancia de leer la Biblia. Y hace rato en la escuela dominical, Rafa nos recordaba no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Y mi pregunta para que cada quien conteste en casa es, ¿leyeron la Biblia o estamos simplemente escuchando, haciendo presencia en la iglesia, virtualmente, y no nos afecta lo que estamos haciendo? Porque hoy vamos a hablar de un tema todavía un poco más difícil, más complicado, que es la oración. Pero permítanme contarles una historia. A principios del siglo pasado, hubo un señor que se llamaba Raymond Edmond. Él tenía 25 años y sintió el llamado para ser misionero. Y se fue, su llamado fue en Ecuador, en las junglas del Ecuador, que están cerca del río Amazonas. Y entonces, estando allá, él se enferma y contrae tifo. Y no había mucho acceso a médicos, y los médicos que estaban con él dijeron: no hay esperanza. No hay esperanza. Es principios de los 1900, así que no hay teléfonos, no hay tanto acceso a los teléfonos, no hay, obviamente, internet, y la comunicación es difícil. El doctor en Ecuador, que es un experto en enfermedades tropicales, le dice a la esposa de Raymond, que se llamaba Edith, le dice: ¿sabes qué? Empiezan a hacer los preparativos para el funeral. Obviamente esto no pegó bien en la familia, en su esposa. Era una pareja muy joven. Él, recordemos, él tenía 25 años. Entonces empiezan a hacer los preparativos, empiezan a preparar un ataúd. Pero Raymond tenía un tío que se llamaba Joe, y él vivía en Massachusetts. Aproximadamente unos 10.000 kilómetros de diferencia, de distancia entre un lugar y otro. Y por eso había hablado de la carencia de medios de comunicación, porque no había forma en la que ellos pudieran comunicarse. Sin embargo, estando él en Massachusetts, siente carga por su sobrino. ¿Cómo estará mi sobrino Joe? ¿Cómo estará mi sobrino? Me siento mal por él. Entonces empieza a orar, pero la carga es muy fuerte. En esos días él estaba en una convención donde convence a 200 personas. Me puedo imaginar a Joe: ¿saben qué? Vamos a orar por mi sobrino, simplemente me siento mal. 200 personas empiezan a orar por Raymond. No saben qué pasa, simplemente sienten que necesitan orar por él. Volviendo a Ecuador, Raymond cae en coma. Y entonces los médicos dicen: este es el final. Pero sorprendentemente, y hay muchos detalles, la historia es muy bonita, él reacciona. De pronto vuelve a en sí y continúa su trabajo. Y sabemos esta historia porque años después, Raymond fue presidente de una de las universidades más prestigiosas evangélicas, que es Wheaton College. A lo mejor algunos han oído de ella, está en Illinois, pero no solamente de esto. Dios le preservó la vida y fue mentor, fue guía de Billy Graham, o Graham, como dicen algunos, Billy Graham, que seguramente hemos oído de él, uno de los más grandes evangelistas del siglo pasado. Y Billy Graham dice de Raymond: nunca sabremos la extensión de su vida y de su ministerio, pero tengo que decir que él, es decir, Raymond, fue el cristiano más inolvidable que jamás he conocido. Los misterios de Dios, miles y miles de kilómetros de distancia. El Espíritu Santo obra de una forma misteriosa. Las personas se ponen de rodillas, oran y algo sucede. Y seguramente el tío Joe no supo de esto hasta meses después, quizás años después. Y quizás algunas de las 200 personas jamás llegaron a conocer esto. Pero Dios utilizó la oración para que su propósito se llevara a cabo. ¿Dios iba a hacer esto con la vida de Raymond? Probablemente sí. Pero a nosotros, como sus hijos, como su pueblo, nos llama a orar y de esta manera a participar en un proyecto del cual no podemos dimensionar verdaderamente. No sabemos qué impacto pueden tener nuestras oraciones. Y probablemente ya se dieron cuenta, y bueno, ya les dije, vamos a hablar de la oración. Y estuve tentado, honestamente, a contar solamente historias de oraciones contestadas. Pero decidí no hacerlo porque estoy convencido de que necesitamos algún marco bíblico, un marco que sustente nuestra oración, nuestra vida de oración. Y por lo tanto, vamos a comenzar con una oración pidiéndole a Dios que Él esté con nosotros esta mañana. Dios, sabemos que tu presencia... Sí, varios mencionaron aquí que está bajo la... el volumen, pero no... ¿Está bien conectado allá? A ver, si me indican, por favor. ¿Está bien enchufado? Voy a cambiar al de esta, a esta cámara, a ver si con esa. A ver, intenta... A ver, ¿me escuchan ahora? ¿Ya está bien? Ok, no sé en qué parte me quedé, en qué parte de la historia me dejaron de escuchar. Si me avisan para retomar desde allí. Me voy a acercar para que esté... ¿Acerca de qué, perdón? Ah, de Billy Graham. Ok, bien, perfecto. Entonces sí terminé de contar la historia. Y lo único que dije es que Billy Graham dice de Raymond... Nunca sabremos la extensión de su vida y de su ministerio, hablando de Raymond, pero tengo que decir que él fue el cristiano más inolvidable que jamás he conocido. Y lo que estaba terminando de decir, y voy a decir por, en caso de que no lo hayan escuchado, si ya lo dije, discúlpenme, es que de alguna manera misteriosa para nosotros, Dios obra en lo que está pasando en el mundo. Y Dios nos hace partícipes de este gran proyecto que Él tiene. ¿Dios iba a usar a Billy Graham? Claro que lo iba a utilizar. ¿Con o sin las oraciones? Seguramente. Pero Dios nos da el privilegio de poder participar a través de estas, de la oración. No sabemos cuánto tiempo le tomó al tío Joe saber esta historia de que su sobrino estaba enfermo y que se había levantado de la coma. Yo estoy seguro que algunas de las 200 personas que lo acompañaron nunca supieron esta historia. Entonces para ellos fue una oración sin una conclusión. Sí hubo, pero ellos no lo supieron. Y lo que quería decir es que nosotros... tenemos también esta posibilidad y este privilegio. El privilegio de participar en el proyecto de Dios y de poder dar testimonio de que el poder de Dios es maravilloso. Y a veces no lo vamos a saber. A veces no nos vamos a dar cuenta. No porque no suceda, sino porque está lejos de lo que nosotros podemos conocer. Pero eso no impide que Dios esté haciendo las cosas y que a Él le agrade, porque es lo que nos dice la Biblia, que vayamos a Él en oración. Ahora, yo decía que mi tentación era contar únicamente historias de respuestas bíblicas, de oraciones contestadas por Dios. Pero creo que es necesario que tengamos un marco bíblico que sustente nuestra vida de oración, y por eso vamos a comenzar orando esta mañana. Dios bendito, estamos en tus manos y sabemos, Señor, que la forma en que tú trabajas es muy superior a lo que nosotros podemos entender. Señor, pero eso es lo que te hace maravilloso. Eso es lo que te hace Dios. Que no eres como nosotros, sino que eres muy superior a nosotros. Y por eso en esta mañana venimos delante de ti, Señor, para pedir que tu Espíritu Santo nos guíe. Para, Señor, entender tu voluntad. Pero que también nos transforme y que nos hable de una forma tan poderosa que podamos depender de ti, venir a ti con confianza, Señor, tener una vida de oración sólida, llena de fe, que dé honra a tu gloria y honra a tu nombre, Señor, y que sea de testimonio para tu iglesia y que al mismo tiempo fortalezca nuestras vidas. Señor, háblanos, porque como iglesia queremos escuchar tu voz. Amén. Y quiero comenzar con una cita de John Bunyan. Él fue un escritor y pastor puritano que estuvo en la cárcel. Él escribió una de las obras más famosas dentro del cristianismo, El Progreso del Peregrino. Si no lo han leído, los invito a que lo lean. Es una obra muy, muy bonita. Y él dijo esto una vez: la oración hará que un hombre deje de pecar, o la otra opción es el pecado va a seducir a la persona para que deje de orar. Y es totalmente cierto. Nuestra posibilidad es tener una vida de oración que nos ayude a reconocer el pecado, o el pecado va a empezar, si dejamos de orar, el pecado va a empezar a cegarnos, a seducirnos y a pensar que todo está bien y al final vamos a dejar de orar. Y como siempre, aclaro, pecado no quiere decir matar a una persona. Pecado es hacer cualquier cosa que desagrade a Dios. Que Dios nos diga que hagamos y no hagamos, o que nos diga que no hagamos y hacemos. Y la Biblia es clara: oren sin cesar. Oren en todo el tiempo. Y entonces, todos somos pecadores desde ese punto de vista. Y tenemos que reconocer que debemos cultivar nuestra vida de oración. Y es que la oración es una obligación para las personas que somos cristianos. Dios nos muestra a través de la Biblia que Él espera que vayamos a Él. Él espera que reconozcamos su poder sobre el nuestro y que de esta forma vayamos a Él presentando nuestras necesidades. Lucas 18:1 dice que Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Y es la famosa parábola de la viuda y un juez injusto. Y la viuda está día y noche, día tras día, detrás del juez. Hasta que el juez, harto de la insistencia, dice: ok, voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. Y Jesús contó esta historia. Es muy interesante porque nos pinta a nosotros como la viuda y a Dios como el juez, que quiere que constantemente estemos allí. Ahora, ¿podemos pensar en Dios como un juez injusto? Obviamente no, la Biblia nos dice que no lo es. Pero dentro de la tradición judía, y no está en la Biblia, es que Dios como Padre a veces nos quita algo porque Él siente el gozo de que su hijo se acerque a Él y entonces le está pidiendo algo. Oye, papá, necesito esto. Y el papá entonces, con amor, habla con su hijo y dilata un poco la respuesta para poder extender el gozo de la conversación. Nuevamente, ese es algo que hay en la tradición judía para explicar la oración. No está en la Biblia, pero no es difícil pensar que esto es cierto, que Dios se deleita en lo que nos dice la Biblia. Romanos 12 dice: nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor del Espíritu, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Este es Pablo. En medio del sufrimiento, vamos a orar y perseverar y no desanimarnos. Es un mandamiento, no es como, bueno, si quieren, háganlo. Corintios, nuevamente Pablo, no se nieguen, esto habla de las parejas, no se nieguen uno a otro, al otro, a no ser de común acuerdo, los dos se ponen de acuerdo, que por un tiempo se separan para después volverse a unirse, dice, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio, pero dediquen este tiempo a la oración. Ahora, nuevamente, dejar de orar, descuidar nuestra vida de oración es pecado. Y si hace rato que dimos tiempo para confesar, no confesamos que hemos fallado en este aspecto, entonces debemos reconocer y entender que Dios quiere y ordena que oremos. Y entonces la oración se vuelve algo tedioso. ¡Ay, tengo que hacer algo, pero no me gusta! O sea, todo lo que es obligación generalmente nos causa algún tipo de peso. Aún las personas que tienen los trabajos más envidiables, las personas que son deportistas, ¿no? Los conductores de Fórmula 1 que están viajando por todo el mundo y conocen todo el mundo. Llega un momento en que dice, ay, tengo que volver a empacar, tengo que estar lejos de mi familia. Pero también es un privilegio. Y también es algo que cuando uno lo empieza a practicar, empezamos a desarrollar un deseo por hacerlo, a disfrutarlo. Y esto puede parecer raro, pero algunos de ustedes saben que yo en la universidad practiqué atletismo. Y cuando empecé, fueron las circunstancias más raras, casi fue por una apuesta. Y la verdad dije, ¿cómo puede? Y dije lo que dice mucha gente, correr es horrible. Es aburridísimo porque nada más estás y no haces nada, no platicas. Pero fui a correr una vez y me agradó. Y me sentí mal porque no alcancé a las otras personas. Y soy competitivo. Y entonces la siguiente semana dije, no, tengo que alcanzarlos. Entonces me puse a entrenar, a correr entre semana para el sábado estar más en forma. Y cada sábado me empecé a dar cuenta de que estaba mejorando. Pero no solamente eso, sino que empecé a disfrutar estar conmigo mismo. Porque generalmente no corro oyendo música ni nada. Voy y me da tiempo de pensar, me da tiempo de reflexionar en muchas cosas. Y a partir de entonces, desde la universidad hasta ahora, trato de correr con cierta regularidad. Ya las rodillas no dan para tanto, pero es un momento que disfruto. Lo mismo pasa con la oración. ¡Ay! Está más interesante la serie. Está más interesante el partido. Mejor con los amigos, nos vamos al bar a echar unas cervezas. Pero cuando uno empieza a practicar la oración, empieza a disfrutarlo. Y aquí tengo que confesar una cosa importante. Durante los últimos años, el tema de libros cristianos que más he comprado y he leído últimamente, en los últimos 4 o 5 años, han sido de oración. Y tengo una disparidad que no es buena. Porque he aprendido de la oración, pero he practicado poco la oración. Y es la conclusión a la que vamos a tener que llegar. Igual que en el atletismo, igual en cualquier deporte, va a ser la práctica, no tanto el conocimiento teórico, lo que han pasado otras personas, sino saber en vida propia qué es la oración. Vamos a hablar un poco más de esto más adelante. Pero este privilegio, para no desviarme demasiado, el privilegio que tenemos es de acercarnos al ser todopoderoso nosotros como personas limitadas. En el Antiguo Testamento se nos describe que solamente el sumo sacerdote, una sola persona, podía entrar al lugar santísimo, al lugar donde estaba la presencia de Dios, una sola vez al año. No era algo casual, no es algo como nosotros los domingos. Ah, voy a llegar tarde al fin. van a estar leyendo la Biblia, al fin van a estar orando. Estar en la presencia de Dios debe tomar esta dimensión impresionante. Piensen en la persona más famosa que quieran conocer. Un político, un deportista, un artista. Ahora piensen qué tan fácil sería llamarlo y decir, ¿sabes qué? Te voy a ver al rato. Es impensable para la mayoría de nosotros. Quizás algunos sí lo tengan. Ahora pensemos que Dios es mucho más grande que cualquiera de estas personas. Y que todos los días, las 24 horas del día, nos dice, puedes venir. Pero se ha vuelto tan casual que ha perdido la importancia y el significado que es estar delante de la presencia de Dios. Ya no nos importa. Ahí está, cuando yo quiera. Y entonces orar parece que es más una sugerencia, parece más algo que un favor que yo le hago a Dios de ir, bueno, el miércoles tengo que conectarme para orar. Bueno, no, porque yo oro en la casa. Pero es un gran privilegio. Y si no entendemos este gran privilegio, nunca vamos a poder empezar una vida de oración sólida. Dios está ahí 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año. Y si es bisiesto, están los 366. Y Dios escucha y responde. Hay cientos de historias, miles de historias. Y sé que algunas no son contadas por personas que podemos confiar mucho en ellas. Pero hay muchas que sí. La de Billy Graham es una persona cuyo testimonio podemos reconocer. George Mueller es otro que podemos reconocer. Y podemos, quizás algunos de nosotros, contar algunas historias. Quería contarles una, pero no da tiempo, una que personalmente me tocó vivir. Pero vamos a ver cómo Dios escucha y responde. Ana, la madre de Samuel, el primer texto que leímos, está orando con tal intensidad, con tal necesidad, que el sacerdote piensa que está borracha. Cuando leí este texto con detenimiento, dije, nunca he orado de esa manera. Siempre trato de ser como muy discreto a la hora de orar. Si voy en el autobús, en silencio. Si me levanto temprano en la mañana, sin hacer mucho ruido para no despertar a la familia. Pero ella era tan evidente. Y dice que no escuchaba, no es que estuviera hablando en voz alta, sino que la forma en que ella estaba virtiendo su corazón delante de Dios hacía que pareciera que estaba borracha. Pero dijo, no, yo estoy triste porque no tengo un hijo. Y después de la oración vemos el cambio. Dice que después de eso se fue contenta. Todavía no tenía respuesta, pero estaba contenta porque podía confiar en Dios. Vemos a Jesús que alimenta milagrosamente a muchas personas, porque ora, es que tomó el pan, dio gracias a Dios, lo bendijo y entonces, de alguna forma inexplicable, miles de personas fueron alimentadas. Pedro y Juan están en la cárcel, la iglesia está orando y milagrosamente las cadenas son abiertas. Son quitadas y las puertas abiertas, quise decir. Y muchas historias bíblicas y de cristianos serios que dan testimonio del poder de la oración. Ahora, espero que cada uno de nosotros podamos tener una de estas historias. Espero que cada uno de nosotros, Dios nos dé el privilegio de poder decir, he visto la mano de Dios obrando. Si no la hemos visto, pueden ser varias opciones. Una como la de los 200, que no todos supieron lo que pasó con este señor Raymond, pero pedirle a Dios que tenga misericordia, que nos deje ver su poder. Y lo que decía hace rato, el problema es que tenemos mucha teoría y poca práctica. Cuando les enseñé a andar en bicicleta a mis hijos, tenía dos opciones. Una, mostrarles muchas fotos, muchos videos, muchos libros y la historia de cómo fue creada la bicicleta, teorías de física, de cómo es posible que yendo a cierta velocidad se pueda mantener el equilibrio en unas llantitas chiquitas. O podía irme con ellos al parque, agarrarlos del asiento y correr detrás de ellos pedaleando. ¿Cuál de las dos funcionará mejor? Yo creo que la segunda. Y la oración es así. La oración tenemos que practicar. Y la oración, como cuando estamos aprendiendo en bicicleta, probablemente nos vamos a caer. Y es más, algunas veces después de que ya tenemos muchos años andando en bici, nos seguimos cayendo. ¿Cuánto tiempo pasamos al día orando? ¿Cuánto tiempo pasamos al día orando? En el desayuno, y déjenme, tomen su reloj y vean cuánto tiempo dura una oración promedio de los alimentos. Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno con nosotros. Te damos gracias por los alimentos que nos das. Bendícelos, dáselos a los que no lo tienen. Y te pedimos por nuestro tío que no se ha sentido bien en estos días. Amén. ¿Cuánto fue? ¿Un minuto? Ni un minuto. Eso si oramos por los alimentos. Tres alimentos, 3 minutos al día ya. Uf. Antes de acostarme, 1 minuto. Antes de levantarme, después de levantarme, antes de acostarme, 5 minutos al día. ¿Será suficiente? ¿Es esto lo que deseo estar yo con Dios? Siempre, como cristianos, siempre decimos, es que la oración es una comunicación, una conversación con Dios. Imaginen que yo hablo con mis hijos 5 minutos al día. Y que esos 5 minutos prácticamente son peticiones. Oye, fíjate, tienes que lavar el coche, tienes que levantar la caca del perro, tienes que barrer la cocina, tienes que... O te pido que lo hagas. ¿Es eso una conversación verdaderamente? Si esa fuera mi conversación con mi esposa, ¿es una conversación realmente? Con nuestros mejores amigos. Porque lo que hacemos casi siempre es una lista de peticiones larga. Y te pedimos por el trabajo, te pedimos por la comida, te pedimos por la salud, te pedimos por los planes, te pedimos... Es legítimo, sí, no debemos de sentirnos mal por pedir por estas cosas. Pero no nos tomamos el tiempo, o nos tomamos poco tiempo para agradecer a Dios, y nos tomamos mucho menos tiempo para exaltar su nombre. Y luego nos quejamos y criticamos a otras personas. Bueno, es que ellos usan vanas repeticiones. Cuando hablamos de la gente que reza, ¿qué tan variada es tu oración con Dios? Te voy a pedir que no los critiques, porque en ese caso tendríamos que no repetir el salmo, la oración que nos enseñó el Señor Jesús, porque es una repetición. Lo que no quieres que sea vano, es decir, que esté diciendo cosas, pero que mi pensamiento esté por otros lados. Repetirse vale siempre y cuando mi corazón esté allí. Dice, repeticiones vanas. Y casi todos reconocemos que nos falta tiempo para orar. Ah, sí, la verdad es que pues he descuidado mucho. Es que estoy bien apurado, tú sabes, mi trabajo y las distancias y el deporte y la tele, no puedo dejar la tele y mis responsabilidades. La familia, tengo que cuidar a la familia. Prefiero, tú sabes, no descuidar a mis hijos. Pero déjame te digo, ¿qué le va a hacer mejor a tu hijo? Que pases todo el tiempo jugando, bueno, que pases 1 hora jugando con él en la computadora, o que pases con él jugando 50 minutos y que te vea orando 10 minutos. Que te vea leyendo la Biblia. ¿Qué va a perdurar más en la vida de este niño? Problema que tenemos, otro problema, es que tenemos un enfoque muy limitado. Cuando oramos, oramos casi siempre por mis necesidades y por las de mi familia o las de mis amigos. Nuevamente, no está mal. De hecho, es lo que hacemos durante el servicio de oración. Intercedemos por otras personas. Pero nuestra oración no debe estar limitada a esto. Vamos a ver más adelante la oración del Señor, el Padre nuestro. Porque Él empieza diciendo, Pero bueno, es legítimo pedir por nuestras cosas porque Jesús nos enseña a pedir por el pan nuestro de cada día. Los discípulos, cuando están en la barca y está el mar muy agitado y piensan que se van a hundir, Señor, sálvanos. Una oración muy corta, una oración muy genuina, una oración que nace del corazón de una necesidad verdadera e imperante en esos momentos. Importante en esos momentos, no sé qué palabra iba a usar. Jesús no se enoja, ¿por qué no me alabaron? ¿Por qué no siguieron el ejemplo del Padre Nuestro? Porque no es necesario tener una fórmula, no es una fórmula mágica, no es un encantamiento. Pero hay que reconocer que a veces tenemos una necesidad imperiosa, es la palabra que quería buscar, encontrar, una necesidad imperiosa, y a veces tenemos el tiempo, pero simplemente no oramos. Una de las cosas que más me impactó cuando entré al seminario es que vi a quien es mi mentor, ya les he comentado, de mi amigo Jeff. Nos fue a visitar, él había sido mi pastor en Honduras y Dios quiso que también estuviéramos estudiando en el mismo seminario, yo la maestría y el doctorado, nos veíamos cada 6 meses. Y antes de que me casara con Janelle, tenía más tiempo, entonces le dije a Jeff, oye, ¿qué onda? Vamos a comernos un sándwich para platicar. Me dijo, sí, nos vemos en la biblioteca porque tengo que estudiar. Y nos quedamos a 1 hora, llegué puntual y me sorprendió que Jeff estaba en la biblioteca orando. Tenía muchas cosas que hacer, estaba atendiendo la iglesia a distancia en Honduras sin la facilidad que tenemos ahora de internet. Estaba atendiendo sus clases de doctorado, pero estaba orando. Y no es que me dijo estoy orando, es que cuando yo llegué me di cuenta de que estaba orando. Y no estaba orando para que lo viera la gente, estaba sentado como si estuviera leyendo, pero yo me di cuenta, yo lo conozco bien y no estaba orando. Y dije, wow. Digo, perdón, no estaba leyendo. Perdón, pero estaba orando, no estaba leyendo. Perdón, lo dije mal. Y cuando leemos las vidas de las personas que oran constantemente, fervientemente, quedamos sorprendidos. Porque la Biblia y los testimonios de que Dios actúa de forma sobrenatural son evidentes. La Biblia nos habla de que las circunstancias cambian cuando oramos. No porque nosotros tengamos este poder, sino porque descansamos en el poder de Dios. Como le pasó a Raymond, como le pasó a mi papá cuando también estuvo a punto de fallecer y Dios nos los prestó varios años más. Cuando hemos visto una y otra vez cómo Dios abre las puertas. Todavía no hemos todavía no hemos cerrado el contrato para este lugar, esta bodega donde nos vamos a reunir. Y por un tiempo pensamos que se había perdido. Oh, ya la rentaron. Y estuvimos orando y parece que Dios quiere que vayamos allá. Parece que Dios la guardó justo en los tiempos necesarios. Se rentó mientras nosotros no la hemos rentado y ahora que las cosas están volviendo un poco más a la normalidad, nos las están ofreciendo. Y de hecho, me hablaron esta semana y me dijeron, mira, tenemos otras dos personas interesadas. Unas quieren hacerlo para un restaurante, entonces va a haber mucho movimiento y cosas que probablemente traigan ratas, no queremos eso. Los otros quieren poner una escuela de perros y tampoco queremos que esté eso porque son sucios. Nos gustaría trabajar con ustedes. ¿Qué dicen? ¿Ya firmamos? Espérame, todavía tenemos que hablar con la iglesia. Y cada vez que digo espérate, yo siento como es una buena oportunidad para rentar de una vez. Pero si Dios lo tiene preparado para nosotros y si estamos orando constantemente y si estamos convencidos de que Él quiere que ese lugar sea para nosotros, Él lo va a hacer. Y es difícil reconocer cuándo debo actuar, cuándo no. Sería muy fácil, pero dijimos, bueno, vamos a ponerlo en las manos de Dios y vamos a esperar hasta esta fecha. Y confiamos. Las cosas externas cambian, sí cambian. Sí cambian. Leamos historias como la de George Mueller, que no tenía orfanatorios en los que pasaron más de 10.000 niños. Nunca en su vida pidió dinero para los niños. Necesito fondos para los niños. No. Cuenta la historia que una vez estaban a punto de desayunar. No estuvieron los 10.000 al mismo tiempo, pero estaban muchos niños en un orfanatorio y llegaron y dijeron, no tenemos comida, no tenemos para el desayuno. George les dijo, vamos a sentarnos y vamos a orar y vamos a dar gracias por los alimentos, ¿no? Y yo me puedo imaginar la presión que debió haber sentido, la responsabilidad. Oraron por los alimentos, apenas habían terminado de orar. Toca la puerta. El camión de la leche se había descompuesto justo enfrente del orfanatorio y el señor de la leche, en aquellos tiempos 1800, no tenía sistemas de refrigeración y les dijo, miren, se rompió mi camión, tengo dos opciones, que se me eche a perder la leche o se las puedo regalar y prefiero regalárselas. Milagrosamente llegó la leche. Y no solamente eso, de pronto vuelven a tocar la puerta y es el panadero de unas cuadras más adelante, dijo, señores, hoy sentí que debía traerles pan para los niños y desayunar. La oración cambia las cosas, sí cambia las cosas. ¿Nos falta orar para poder experimentar y ser más sensibles a lo que Dios está haciendo? También nos falta esa sensibilidad. Ahora, lo más importante, Dios también cambia a las personas. Nos cambia a nosotros porque nos enseña a orar con fe, a orar esperando ver a Dios actuar. Si nada más oramos como una repetición de palabras, no va a servir. Si oramos y estamos dudando, Dios no va a cambiar tan fácilmente nuestras vidas. No porque no pueda, sino porque nosotros estamos tratando de bloquearlo. Déjenme les pregunto. Pedro le dice a Jesús en una noche en la barca, si eres Jesús, haz que yo camine sobre el agua. Esa todavía no fue una oración. Jesús le dice, ahora le puedes ver para acá. Se sale de la barca, empieza a caminar y después de unos pasos se empieza a hundir. Señor, sálvame. Lo saca. Yo me pregunto, ¿cómo se sentiría Pedro después de haber experimentado esta salvación tan grande? Caminar sobre el agua y ser rescatado por alguien que está parado sobre el agua. ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si pudiéramos experimentar el poder de Dios a través de la oración? No seríamos los mismos. ¿Cómo se sentirían los enfermos que sanó Jesús después de haber sido sanados? ¿Serían los mismos o no serían los mismos? Obviamente no eran las mismas personas, porque vieron el poder de Dios actuando en sus vidas. Y a muchos de nosotros nos gustaría ver cosas milagrosas y quizás cada semana o todos los días. Por eso existen tantas personas que se supone tienen estos poderes, esta unción divina. Algunos lo tienen, algunos no lo tienen. Esto es un regalo de Dios, es un don de Dios. Pero no obra cuando la persona quiere, sino cuando Dios quiere, para que se cumplan sus propósitos. Pero podemos verlo en muchos detalles. Si alguien no se ha dado cuenta de lo de la bodega, para mí eso está haciendo un milagro. Y digo, gracias Dios porque aquí nos tienes. Y estoy orando porque la iglesia crezca, porque la iglesia despierte, porque podamos compartir el evangelio. Y tenemos que esperar, tengo que esperar. Pero espero que no mucho, Señor. Cuando oramos, tenemos que reflexionar en las peticiones que estamos haciendo. Porque no va a ser lo mismo estar pidiéndole a Dios, Dios, ¿sabes qué? Dame un coche nuevo, eléctrico para el año que entra, porque ya está muy fea la contaminación. Tú sabes que lo necesito porque tengo que ir a la universidad. A estar diciendo, Señor, por favor, salva la vida de mis hijos. Espero que sea notoria la gran diferencia. Nuestras oraciones reflejan nuestros anhelos más profundos. Nuestras oraciones reflejan nuestras perspectivas, nuestras expectativas, nuestros miedos, nuestros anhelos, nuestros temores. Y entonces es bueno detenernos y decir, ¿por qué estoy pidiendo? Ay, caray, solamente estoy pidiendo cosas materiales. Que en realidad es mucho de los problemas que tenemos. Nuevamente, no está mal pedir por las cosas materiales. Pero si solamente pedimos cosas materiales y se nos olvidan las bendiciones espirituales, entonces estamos en problemas. Casi siempre decimos, dame más paciencia cuando estamos atravesando algún problema. Eso siempre. Pues, pero ¿qué tal de la santidad? ¿Qué tal de la devoción? ¿Qué tal de la capacidad de compartir con otras personas mi testimonio, mis recursos, mi esperanza en Jesús? ¿Qué tal pedirle a Dios conocerlo más todos los días? Aprender a depender de Él en mis decisiones. Que podamos vivir de una forma más cercana a su voluntad. ¿Cuándo fue la última vez que oramos por esto? Y sé que cuando estamos pidiendo trabajo, estudio o pareja, es, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Pero en el día a día, cuando las cosas parecen estables, ¿cuándo le pedimos esto a Dios? Somos cambiados porque cuando oramos conscientemente, podemos entender la voluntad de Dios y darme cuenta que, uy, estoy bastante apegado a este mundo material. Porque estoy pidiendo solamente cosas materiales. Y al hacerlo, también me va a hacer más humilde. Porque puedo ver que mis peticiones en realidad muchas veces son vanas. Señor, prospérame en el trabajo. El libro este de la oración de Jabes, muy famoso. ¿Por qué era famoso? ¿Por qué? Porque mucha gente quería, bendíceme Señor, extiende mis tiendas para que de esta forma yo pueda hacer influencia cristiana en otros lugares donde ahora no alcanzo. Y ese libro se vendió como no tienen una idea. Es una buena enseñanza, pero la gran mayoría de las personas con las que yo hablé querían tener más dinero para poder predicar en los lugares en donde no podían predicar en esos momentos. Pero podía predicar en donde estaban. Creo que quería más dinero. Si oramos con cuidado, vamos a ver qué es lo que nos está motivando a orar. ¿Qué es lo que estamos pidiendo constantemente? Ahora, practicar una vida de oración nos hace crecer espiritualmente. Y esto es importante. Porque empezamos a aprender por qué orar y por qué no orar. Y a veces nos han enseñado en la cultura que debemos ser humildes y no pedir por un coche nuevo, en público cuando menos. Pero el secreto de mi corazón Dios lo conoce. Pero cuando empiezo a filtrar mis oraciones con la voluntad de Dios, con lo que me enseña la Biblia, y más adelante vamos a ver el Padre Nuestro, para hablar de esto rápidamente, empiezo a filtrar qué puedo orar y qué no vale la pena orar. Me enseña a esperar. Y este es un problema porque todas las cosas se solucionan así. Por eso creo que las oraciones de las personas que dicen que que los resultados son instantáneos son tan famosas. ¿Por qué? Porque la gente no quiere esperar. Quiere que las cosas sean ya. Pero debemos aprender al tiempo de Dios. Debemos aprender cuando estamos orando que estamos pecando, que hemos pecado y pedir perdón y arrepentirnos. Ay, Señor, tú me pides que ame a las personas si en realidad no las he amado como quieres que las ame. Tú me pides que perdone a las personas si no he perdonado a las personas. Perdóname, Señor. Y el arrepentimiento, esta semana leí parte de un libro de Eugene Peterson que dice el arrepentimiento no es únicamente un sentimiento, sino es reconocer que estamos equivocados y que esto nos ayude a cambiar de dirección. Y tiene razón, es algo más racional, no nada más, ay, me siento mal. Porque uno puede ir en la carretera, atropellar a un perro y se siente mal. Pero pues, Pero cuando uno reconoce que lo que está haciendo está errado y que está dispuesto a cambiar para dejar estos caminos, eso es un verdadero arrepentimiento. Es un arrepentimiento bíblico, cuando menos. Cuando oramos, aprendemos a someternos a la voluntad de Dios. Porque a veces Dios nos va a decir no, o no por ahora. Y quiero contar cómo cambia la oración a las personas. Otra historia muy breve de una niña que se llamó Ruby Bridges. Ella era una niña afroamericana, una niña negra. Y fue la primera niña, mujer, que fue a una escuela pública para blancos. En aquellos tiempos, en los 50s, no sé, 60s, en la que la segregación era terrible, los blancos iban a unas escuelas, los negros iban a otras escuelas en Estados Unidos. Entonces, cuando los padres de familia se enteran que una niña negra va a estar conviviendo con sus hijos, ponen el grito en el cielo: ¡No! ¿Cómo es posible? No merece estar con nosotros. Pero las autoridades habían decidido que sí. La mamá, muy valiente, o sea, ¿quién manda a su hijo a un lugar así? Pero sabía que la educación era importante para su hija. Ella recibe amenazas de la gente. Cuando ella va entrando a la escuela, hay gente alrededor gritándole cosas, insultándola. Es una niña de 6 años. No tiene amigos en la escuela. Terrible debe ser eso. Se la pasa solita. Tiene 4 guardaespaldas. Eso sí, son 4 policías que en todo el tiempo están cuidando de que nadie la agreda físicamente, pero no pueden evitar que le griten cosas. La televisión está allí, los periódicos están allí. Diario está yendo la niña. No se deja vencer por esta intimidación tan grande, ni tampoco su mamá ni su papá que la animan. Sus papás no sabían leer, por cierto. Pero una vez, notan que cuando la niña va entrando, sus labios se mueven. Y entonces, ella parte hay un psicólogo que ofrece acompañar a la niña en este proceso, se llamaba Robert Coles. La entrevista, va a su casa, la describe como una casa muy pobre. Esta parte la describe el psicólogo, que no era cristiano, y dice, la conversación dice: ayer parecía que hablabas con las personas de la calle mientras estabas a punto de entrar a la escuela. ¿Estás enojada con ella? ¿Les decías que se fueran y dejaran de molestar? Porque la cámara no alcanza, el micrófono no alcanza a distinguir las palabras de la niña entre tantos gritos. Ella dice: no, doctor. No les dije nada. Yo no hablo con ellos. Entonces, ¿de qué hablabas? Le dice el doctor. Hablaba con Dios. Oraba con Dios por la gente en la calle. ¿Orabas por ellos? Pero Ruby, ¿por qué? Bueno, ¿no cree que alguien debe orar por ellos? ¿No cree que necesitan oración? El médico, el psicólogo, buscando las raíces de todo, dice: ¿qué es lo que le dices? ¿Cuándo oras por ellos, Ruby? La niña de 6 años dice: oh, siempre pido lo mismo. Dios, por favor, trata de perdonar a estas personas. Porque aún si ellos dicen cosas malas, ellos no saben lo que están haciendo. Esto lo escribió un doctor que no es cristiano, o no era cristiano, no supe qué pasó después de esto. Una niña de 6 años, cuya oración la estaba transformando y ella no se estaba dando cuenta. ¿Cuánto nos falta crecer? ¿Cuánto nos falta amar a otras personas? ¿Cuánto nos falta amar a Dios? Y sé, hace rato también dije que era más, que tenemos más teoría que práctica, y lo que debimos haber hecho es quizás decir: vamos a orar media hora y vamos a orar por nuestras necesidades espirituales. Pero estas historias también deben ayudarnos a transformar nuestras vidas. ¿Cuánto nos falta crecer en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es el fruto del Espíritu? ¿Somos el amor o reflejamos el amor que Dios quiere? ¿El gozo y la paz? O estamos preocupados, muriéndonos de nervios por lo que no sabemos qué va a pasar. Somos mansos, sabemos recibir ofensas. Y yo tengo que levantar la mano, yo no sé, me falta crecer. Pero cada uno de nosotros debemos ser honestos y reconocer lo que nos falta. Y voy a terminar con unos consejos prácticos rápidos. Orar es fácil. Efectivamente, orar es fácil. Es decirle a Dios lo que está en nuestro corazón. Pero siempre se puede profundizar una conversación. Cuando nos sentamos con los hombres, hablamos de fútbol, hablamos de política, hablamos de las carreras, hablamos de que ayer ganó el Canelo en el 11º round. Cuando se sientan las mujeres, empiezan a hablar de cómo les duele que sus hijos se estén separando de Dios. Hablan de cómo sus esposos a veces se están distanciando. Pero las mujeres han aprendido a hablar de temas más profundos. Y con Dios, casi todos mantenemos cierta distancia, a menos que nos duela mucho. Siempre, siempre frío, cuando hay la gran necesidad. Tomo tiempo, parece que perdimos la señal otra vez. ¿Estamos bien? Ok, bien. Nuevamente, cuando la gente nos dice, ¿cómo orar? Especialmente los que no saben orar. Es muy fácil, solo dile lo que quieras a Dios. Pero si esto es verdad, ¿por qué los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar? Lucas, la oración del Padre Nuestro, está en el capítulo 11. Entonces dije, bueno, vamos a echar una revisada desde que conoce a sus discípulos hasta el 11. ¿Qué ha pasado? Este es un resumen. Los empieza a seleccionar en el capítulo 5. O sea, del 5 al 11 tenemos que los discípulos conocen a Jesús. Y han visto que ha sanado a leprosos, paralíticos, ha enseñado a multitudes, ha desafiado a los fariseos. Han visto que Jesús oró toda una noche en la montaña antes de elegir, supieron que oró. Y les damos el beneficio de la duda. Me voy a orar, pero no supieron cómo estuvo orando. Después está Lucas lo llama el sermón del llano. Algunos creen que es el mismo que el sermón del monte. Las enseñanzas son muy similares, no vamos a entrar en eso. Pero lo vieron enseñar en las bienaventuranzas y todo lo que está en este sermón. Resucita a un muchacho, resucita a una niña. Habla con los discípulos de Juan, es ungido por una mujer pecadora, lo ven contando muchas, muchas parábolas, lo ven calmar las tormentas, lo han visto liberar a personas endemoniadas, envía a sus discípulos con poder, alimenta a 5,000 personas, para lo cual sí sabemos que oró y bendijo el pan y lo hizo delante de ellos. Pedro confesó que Jesús era el Hijo de Dios y le dice que él va a ser la piedra en la que Dios va a construir la iglesia. Fue transfigurado, había tres discípulos con él, que lo vieron orar en ese momento. Después vuelve a enviar a 72 de sus discípulos. Y justo antes de que le pida que enseñe a orar, lo habían visto orar. Dice técnicamente, Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar como Jesús, como Juan enseñó a sus discípulos. Es decir, lo habían visto, habían presenciado, habían convivido mucho tiempo con él, no sé exactamente cuánto. Pero nosotros debemos acercarnos igual. Decirle, Señor, ayúdanos a orar. Ahora, yo como pastor recomiendo, hay muchos libros escritos acerca de oración. Hay unos buenos y hay unos malos. Yo les di esta semana, les envié una lista de algunos devocionales que no hablan precisamente de la oración, pero que pueden ayudarnos en nuestra oración. Hay libros clásicos y hay libros nuevos. Dios siempre está ahora obrando. Otra cosa, no es una fórmula mágica. No es como, si repito el Padre Nuestro, primero alabando y luego siguiendo cada paso. voy a tener el resultado que quiero. No, es, así no funciona la oración. Se necesita ser disciplinado y constante. Y eso es lo que más trabajo nos va a costar. Porque muchos de nosotros, y esto a mí me pasa, estoy llorando y de pronto, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y mi mente empieza a divagar y tengo que hacer un esfuerzo mayúsculo para orar. Pero podemos orar en todas partes. Una de las cosas que me gusta, saben que ando en bicicleta mucho, bueno, antes más, cuando iba a trabajar, y una de las cosas que iba haciendo, casi siempre voy escuchando un audiolibro cristiano. Y estoy escuchando y de pronto el libro me hace recordar algo de algún miembro de la iglesia o de un amigo. Y en ese momento oro, ay Señor, me acuerdo de esta persona que tiene esta necesidad. No permitas que pierda su fe. Pero eso no debe limitar, como este debe ser toda mi vida de oración. Tengo que ser, como decía, dice Lutero, algunos consejos de Lutero. Separa tiempo. Porque la mayoría de nosotros ni leemos la Biblia, ni oramos porque no separamos el tiempo. Es que no tengo tiempo. Bueno, déjame decirte, si vas a hacer ejercicios todos los días a las 5 de la mañana, y ya estoy seguro que tu calendario, tu agenda tiene abierto ese espacio. De 5 a 6 de la mañana me voy al gimnasio. O de 6 a 7 me voy a ir a tomar un café con mis amigos. O cualquier otra cosa. Pero ya separamos el tiempo. Y lo que pasa es que dejamos que la oración, que nuestra vida de oración y nuestra vida de lectura bíblica llenen espacios vacíos. No los vamos a encontrar. Separa tiempo. Di 15 minutos todos los días a las 12 del día. O ve tu calendario. ¿Cuánto tiempo pasamos viendo Facebook, Instagram, TikTok y miles de otras aplicaciones? Viendo las noticias. Y a veces, vemos el partido de fútbol, después vemos la repetición del partido de fútbol, después vemos los comentarios del partido de fútbol y ya nos llevamos 4 horas. O las noticias y vemos la misma noticia 7 veces. Separemos tiempo. Decía Lutero, busca un lugar donde no haya interrupciones. Y es difícil, ahora en la pandemia es difícil porque todos estamos en casa o muchos estamos en casa y mucho tiempo, entonces hay interrupciones. Y les voy a recomendar, apaguen su celular. El celular nos interrumpe porque estamos orando y bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Y es una adicción. Los expertos dicen eso. Apaguemos el celular mientras estamos orando. Otra cosa que decía Lutero, ora en voz alta, como hizo Ana. Quizás no oraba para que lo oyeran, pero mueve los labios. Esta es una recomendación que también los puritanos decían. Mueve los labios porque te permite concentrarte por más tiempo en la oración. Y decía Lutero, ora por medio de la oración del Señor. Es decir, usa el Padre Nuestro como un modelo para orar. Entonces cuando decimos, alabado sea tu nombre, ¿cómo podemos alabar el nombre de Dios? ¿Cómo puede ser una realidad la alabanza de Dios en mi vida? Cuando digo, hágase tu voluntad, no debo nada más pensar en que los políticos cambien las reglas para que todo sea cristiano. Tengo que ver qué quiere Dios de mi vida para que se haga su voluntad. Venga tu reino. Debemos anhelar que ya venga Dios. El mundo está terrible. Vean las noticias. No 7 veces. Terminar como Jesús, que tu voluntad sea hecha. Cuando lo van a crucificar y al final de la hora del Padre Nuestro. Dice también ora por los 10 mandamientos. Usa los 10 mandamientos. Ayúdame a no tener dioses ajenos. ¿Qué dioses ajenos tengo? Híjole, internet. Mi suscripción a este. Muchas cosas pueden ser nuestros dioses ajenos. Y cada uno. Y tomar el tiempo para analizarlos. Hace poco también leía uno de la oración y decía, hablando del Padre Nuestro, decía, es que cuando decimos Padre Nuestro, tenemos que reconocer que somos adoptados. Nunca había pensado por esa parte. Había reconocido, bueno, Dios es mi Padre, yo soy su Hijo, pero cuando leí, es que somos adoptados cambió muchas cosas, porque un adoptado es alguien que es deseado de una forma extrema. Alguien que no tiene derechos, de pronto es hecho parte de una familia. Los 10 mandamientos, decía Lutero también, usa el credo apostólico. Usa el credo. Creo en Dios Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, en Jesucristo. Y nos podemos detener y reflexionar en cada cosa que estamos haciendo. Pete Grieg, uno de los más contemporáneos, dice, usa cuatro pasos él, dice, detente, deja de hacer las cosas y detente por un momento. Un minuto, dos minutos, no hagas nada. Empieza a reconocer que Dios está contigo, porque Él ha prometido eso, no es una cosa mágica. Y entonces cuando uno empieza así como, ok, me desconecto de mi trabajo, doy dos minutos para que las revoluciones bajen, trabaja de forma impresionante. Pero nuevamente, a veces tenemos ganas de hacer cosas y detente. Después dice, reflexiona y regocíjate en la presencia de Dios. Alaba su nombre. Después pídele. Y después cede tus peticiones. Dices, Señor, que sea tu voluntad. Otros autores dicen, aprendamos a usar los salmos. Es algo que debemos aprender a hacer, leer los salmos y orar con los salmos. Escribir nuestras reflexiones. Y cuando escribí esto dije, es muy difícil, porque si no oramos, menos vamos a escribir. Pero es una muy buena disciplina. Escriban los pensamientos que tienen mientras están orando. Escriban las peticiones que tengan. Escriban las respuestas que están recibiendo. Mantengámoslos de una forma simple. Vocabulario sencillo. Los sentimientos que en realidad estoy sintiendo. Busquemos la gloria de Dios. ¿Cuál es el último motivo de nuestras peticiones? ¿Es verdaderamente que Dios sea alabado? ¿O es nada más mi necesidad y algo que yo quiero tener? Y tomemos el tiempo para escuchar. Difícil. Por eso es una disciplina. Por eso es más fácil leer muchos libros. Por eso es más fácil pensar que otra persona puede hacerlo por nosotros. Pero necesitamos esta constancia. Y ya llegamos al final. Pablo, después de hablar de la armadura del cristiano, en Efesios 6, del 10 al 20, termina diciendo que oremos en todo tiempo en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la oración es esencial en la vida del cristiano. La vida que vivimos no es sencilla. La vida que vivimos es una batalla contra huestes celestiales, dice la palabra de Dios. Y lo vemos en el trabajo, donde a veces te ponen zancadillas, donde a veces te dicen mentiras, donde te quieren hacer quedar mal, donde si te despiden a ti, alguien va a ser promovido, entonces está buscando hacer quedarte mal. Lo vemos cuando conducimos, donde las personas quieren ir antes que tú y entonces te van cerrando y entonces ponen a prueba tu paciencia y tu amor. Lo vemos en la violencia que hay en las calles. Lo vemos en la desesperación de muchas gentes. Lo vemos en la desubicación de muchas personas. Si vemos las noticias, nos vamos a dar cuenta de que la humanidad es un caos. Y que en ese caos nosotros estamos para dar sal, para ser sal y luz. Pero por eso debemos depender de Dios, estar en constante comunicación con Él. Porque la oración tiene el poder de cambiar profundamente nuestras circunstancias y nuestro ser. Y no la oración en sí, sino Dios a través de la oración. Oremos y tengamos conciencia de lo que estamos pidiendo, de lo que estamos diciéndole a Dios, de lo que conocemos de Dios y de lo que desconocemos de Dios. Porque nuestra oración también debe estar basada en la Biblia. Sabemos qué cosas le agradan y cuáles no le agradan. Y dice Packer algo con lo que casi empecé al principio. La buena oración es al mismo tiempo una obligación y un deleite. Pero normalmente debemos comenzar desde la obligación. Al ir creciendo en el conocimiento de la oración y en su práctica, Dios irá santificando nuestros esfuerzos y se volverá un deleite para nosotros. Entonces la invitación es que comencemos con la disciplina. Que tiremos lejos esta idea de que si no es genuino, ¿para qué voy a estar orando? Porque en realidad no tengo ganas de estar con Dios. Sino que tomemos en serio nuestra conversación con el Padre. Que tomemos en serio el poder, yo que diría casi ilimitado, porque Dios está detrás de la oración. No para hacer lo que nosotros queremos, no para mover montañas y muévete montaña, ya me cansaste de aquí, ya no quiero verte Nevado de Toluca porque traes mucho frío a Toluca, sino para la gloria de Dios, para que su palabra llegue a muchos rincones, a todos los rincones, como es el mandamiento, para que su amor llegue a todas las personas a través de escuchar el Evangelio y para que las personas sean transformadas, para que nosotros seamos transformados y para que el nombre de Dios sea glorificado. Vamos a orar. Dios, enséñanos a orar. Danos la disciplina necesaria para poder, Señor, entender este gran privilegio. Te pido, Señor, que nos permita ser sensibles para que podamos ver tus maravillas. Y, Señor, que no seamos manejados por las maravillas, pero que nos maravillemos de ti, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Señor, tu iglesia está dormida, tu iglesia en casi todo el mundo está dormida. Estamos muy distraídos con muchas cosas. Te pedimos que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo, nos despierte, nos dé una pasión por orar, Señor, nos haga sentir esta obligación y que podamos experimentar esta transformación de obligación en un gusto, Señor, de poder tener acceso directo con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, para tu gloria. Amén.